El sábado, cómo experimentar y vivir el carácter de Dios. Ese es el tópico que estaremos considerando en esta ocasión. El cuarto mandamiento nos dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Y sigue dando ciertas instrucciones muy pertinentes a esa primera declaración. ¿Cuán profundo contenido tiene ese mandamiento? Cuando lo leemos superficialmente, no podemos comprender toda la riqueza allí contenida. Pero cuando nos damos a la tarea de estudiar, nos damos cuenta que el Señor nos invita a una experiencia de dependencia, de comunión, de seguridad en Él. Una de las cosas más terribles que afronta la humanidad en la actualidad es la soledad, la angustia, el no tener de quién depender. Pero por medio del sábado, el Señor nos está diciendo todo el tiempo: soy tu Padre, estoy cerca de ti y estoy listo para ayudarte. Contener la verdad del sábado dentro del sistema educativo que forma a nuestros hijos les va a ayudar a saber que tienen un Dios al cual servir, en el cual confiar y en el cual esperar. Dios es el autor de la educación y el verdadero educador por excelencia. Cada medio educativo es un instrumento para transmitirnos el conocimiento acerca de Él, de modo que cada experiencia de aprendizaje dé como fruto la transformación de nuestro carácter a su imagen y semejanza. Dios vio necesario crear un tiempo especial de adoración y comunión, el sábado. Es muy interesante, no obstante, que lo primero que hicieron Adán y Eva al ser creados no fue trabajar, sino adorar y tener comunión con Dios. Su atención fue desviada de la creación para concentrarse en el Creador. Dios quería que los seres humanos no quedáramos atrapados en la carrera para obtener, acumular y gastar los dones recibidos de nuestro Creador y perdiéramos, por tanto, de vista su carácter de amor. El sábado, como medio educativo, nos enseñará a maravillarnos con su creación y redescubrir a Dios y nuestra verdadera identidad como hijos del Padre. Esta experiencia nos permitirá reordenar nuestras prioridades y encontrar el balance perfecto entre su observancia como adoradores y el servicio al prójimo como fruto de esa adoración. Por último, el sábado es el tiempo para que la reunión de la comunidad de creyentes se convierta en una escuela interactiva donde la Biblia sea el libro de texto, no solo informativo, sino también formativo, de un cuerpo de creyentes que testifiquen del Salvador crucificado, resucitado y próximo a venir. El sábado es el tiempo en el cual sentimos, cada vez más cerca de nuestro corazón, los latidos de amor del corazón de Dios. El sábado nos recordará que nuestro destino es el cielo. El libro de Génesis, en el capítulo 1 y capítulo 2, recoge precisamente todo el registro de la creación. Y también nos habla cómo Dios utilizó ese ambiente para proporcionar el aprendizaje que Adán y Eva necesitaban. Imagínense ese primer sábado y todo a lo que estuvieron expuestos. Hubo un aprendizaje realmente significativo para ellos, pues pudieron aprender por teoría, ya que Dios estaba allí para explicarle todo lo que había creado para ellos. También pudieron aprender por experiencia, pues podían oler, palpar, ver, disfrutar las maravillosas formas, colores, olores que Dios había provisto. Pero lo más importante es que tenían una oportunidad para aprender relacionalmente. Dios estaba con ellos y estaba imprimiendo su carácter en sus vidas, de manera tal que pudieran posteriormente compartirlo con el resto de la creación. Es maravilloso cómo cada sábado tenemos oportunidades para desarrollar nuestro aprendizaje, para desarrollar nuestras maneras de ver esa creación de una manera diferente. Es menester que cada uno de nosotros aprovechemos esas oportunidades únicas que se nos brindan y podamos contribuir a nuestro crecimiento espiritual. Vamos a estar aprendiendo todo el tiempo. Comenzamos en el Edén y continuaremos en nuestro destino hacia el cielo. Y es más, en la tierra prometida continuaremos aprendiendo de las cosas maravillosas que Dios ha hecho para nosotros. Es un tiempo excelente para maravillarnos con nuestro Creador. Varios países han interrumpido la secuencia del curso escolar. Esto hace que los muchachos, al regresar a las aulas después de varios meses, tengan que redescubrir. Israel también tuvo que atravesar una experiencia de redescubrimiento. Al estar cerca de 4 siglos en el exilio, tuvo que redescubrir su propósito, tuvo que redescubrir quién era el Dios al que adoraba, tuvo que redescubrir su propia identidad. En Éxodo capítulo 20 encontramos una declaración que claramente evidencia esa experiencia de redescubrimiento. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Esta semana, la lección de escuela sabática nos confronta con una idea muy importante. El sábado es una herramienta educativa. Sí, es una experiencia de asombro, es un tiempo de asombro, como vimos ayer, pero también es un tiempo de redescubrimiento. Israel debía adorar al Dios creador y sustentador en el día que él había designado. Es la gran verdad con que Éxodo 16 del 14 al 29 nos está confrontando. Y al hacerlo, a lo largo del capítulo, Dios usó un recurso educativo muy interesante, la repetición. Cada semana, el mismo milagro se repetía. Primero, el sexto día, una doble porción. Segundo, el séptimo día, no caía el maná. Y tercero, el mismo séptimo día, el alimento almacenado no se fermentaba. Para Israel, el sábado fue una experiencia de redescubrimiento. Redescubrir a Dios como su creador y redescubrir su propia identidad. Quiero decirte, apreciado y apreciada, el sábado es un día de ciencia. Es el día de la ciencia de la salvación. Es muy probable que tengas en tu mente el dilema, la pregunta, la idea: Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Cuál es tu voluntad para mi vida? O tal vez, por otra parte, estés pidiéndole al Señor: Dios mío, ayúdame, ayúdame a conocerte. Sábado es un medio educativo para que puedas conocer a tu Señor y Creador en tu destino al cielo. El sábado, un tiempo para aprender prioridades. La experiencia de Israel con Dios estaba estrechamente vinculada con la forma como se relacionaban con el sábado. Dios consideraba que no respetarlo era evidencia que él tampoco era relevante en sus vidas. En Isaías 58, del 1 al 14, Dios les habló a Israel acerca del formalismo en la adoración, ya que realmente no existía un compromiso sincero, de corazón con Dios. Isaías dice que el sábado debe ser santo, una delicia, ¿pero por qué? Según nos dice Ezequiel 20:20, santificad mis sábados, para que sean una señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo, el Señor, soy vuestro Dios. El sábado es prioridad porque, en primer lugar, es una señal entre Dios y su pueblo, es decir, el sábado identifica al verdadero pueblo de Dios. En segundo lugar, anuncia que los que guardan el sábado, su Dios es Jehová. Es decir, que ese grupo especial que guarda el sábado tiene como Dios al Jehová de los ejércitos. En tercer lugar, es prioridad su adoración, ya que mientras dioses falsos reclaman la adoración para sí, Jehová establece el reposo del sábado como el sistema de adoración que deben observar sus seguidores en el planeta Tierra. Es decir, el sábado identifica la adoración del verdadero Dios. Y aquí un peligro. Podemos estar adorando con la Biblia a otro Dios que no es el Dios de la Biblia cuando no incluimos el sábado en la adoración. Porque el sábado es el día en que Dios se encuentra con su pueblo, con aquellos que llevan esta señal. Para los que guardan entonces su santo sábado, es una delicia, porque están seguros que siguen al Dios de las Sagradas Escrituras, que se reúne con su pueblo en sábado. Es una prioridad que el sábado, porque nos coloca en la oración verdadera del Dios de la eternidad, y se tiene entonces como destino el cielo. ¿Te imaginas que alguien llega a tu casa y decide establecer nuevas normas y nuevos reglamentos para la comida? Eso realmente va a ser impactante para ti. Pero cada día son más normas y más reglamentos, hasta que llegue un momento en que te es molesto comer. ¿Sabes? Jesús con el sábado trató de hacernos mostrar que debemos cambiar el contexto. Cuando llegó el momento, Jesús entendió que él debía apoyar y también debía obedecer la ley en cuanto al sábado, pero quiso ir un poquito más allá. Por esa razón, cuando Jesús está en la sinagoga enseñando, aparece en Lucas 13 que él sana a una persona. También en Mateo 12, del 1 al 13, hace referencia a dos momentos diferentes donde en lo que aparentemente se está violando el sábado, porque se estaban haciendo cosas que generalmente no se hacían en sábado. En otras palabras, estaba haciendo obra de bien. Si queremos experimentar, si queremos vivir el carácter de Cristo, tiene que haber un equilibrio en cuanto al sábado. Y de eso se trata, de que pueda haber un equilibrio. En nuestra vida personal, muchas veces hay personas que no aceptan el sábado porque la manera en que tú y yo hemos vivido el sábado ha sido bien desequilibrada y les ha hecho ver a ellos que no tiene sentido guardar el sábado. Jesús mostró allá en antaño, y debemos mostrar nosotros ahora en este tiempo, que la bondad, el amor, la misericordia hacia las personas, el suplir las necesidades de otro, debe ser una de las razones principales por las cuales nosotros debemos enseñar el sábado. En antaño en la sinagoga se enseñaba el sábado. En antaño en la sinagoga se educaba en cuanto a la Torá, pero se quedaba todo en la letra, no se iba al espíritu. Jesús, en su tiempo, dio un cambio radical al hacer milagros en sábado. En este tiempo, en esta hora, tú y yo podemos también hacer lo mismo. Ese es nuestro desafío. Muchas personas van a conocer del sábado si nosotros realmente hacemos un cambio en cuanto a la letra y en cuanto al espíritu, porque nuestro destino es el cielo. Puedes atravesar el mar con su callado. Sé que la montaña moverás si vas a su lado. A través del desierto sentirás caminar con él. No hay fuego que queme. Llama que arda en tu piel. Sé que Dios te levantará en medio de las pruebas, se te fortalecerá. Sé que Dios te restaurará, la victoria te dará. ya ves cómo David venció a Goliat. Puedes vencer el mal, no hay lucha que no puedas ganar. Si Dios va al frente, a través del desierto sentirás caminar con Él. No hay fuego que queme, ni llama que arda en tu piel. Sé que Dios se levantará. Que Dios te levantará, en medio de las pruebas se te fortalecerá. Sé que Dios te restaurará, la victoria te dará, te dará. Sé que Dios te levantará, en medio de las pruebas se te fortalecerá. Otra contribución del sábado en torno a la experiencia de vivir el carácter de Dios es la comunión con otros creyentes, mirándolo como un punto de encuentro para profundizar juntos la revelación de Dios. Fue Jesús mismo quien, mediante su ejemplo, enseñó a sus discípulos la asistencia a la sinagoga, práctica que después de la resurrección ellos y otros creyentes siguieron. La resurrección de Jesús, el Mesías que tanto esperó la nación de Israel y que al final solo pocos lo reconocieron, fue uno de los temas pilares en los primeros años de la Iglesia cristiana. Y la sinagoga se convirtió en un lugar estratégico para que los apóstoles presentaran, enseñaran el Evangelio de Jesús resucitado. En ese sentido, el sábado proveía un espacio de tiempo único para que la comunidad que asistía fuese instruida. Durante el sábado, en esos momentos de devoción, ya fuese en la sinagoga, en las casas o en lugares abiertos, fueron alcanzados distintos sectores de la comunidad. Gente del pueblo, altos dignatarios, líderes religiosos, judíos, gentiles, hombres, mujeres, todos deseosos de escuchar las enseñanzas de los apóstoles, las cuales entretejían el testimonio personal de estos y la presentación de las Escrituras, con un enfoque especial en la historia de Israel y su Salvador. Así, el sábado se convirtió en un verdadero espacio de adoración y de enseñanza y aprendizaje en comunidad. Hoy, como Iglesia, los adventistas del séptimo día seguimos el ejemplo de Jesús y los apóstoles en nuestro viaje destino el cielo, mediante las enseñanzas en la escuela sabática, la predicación en el culto de adoración y otras actividades de los distintos ministerios de la Iglesia, procuramos desarrollar una adoración en una atmósfera educativa. Porque no solo se trata de descansar de nuestros días de trabajo, también enseñamos y aprendemos del carácter de nuestro Dios. La Iglesia Adventista del Séptimo Día es una comunidad de creyentes que adora a Dios en todos sus servicios. La escuela sabática, como muchos otros de sus servicios, es el espacio óptimo donde cada uno de los adoradores puede aprender y experimentar el carácter de Dios y vivir bajo su influencia. El sábado es ese tiempo especial en el cual la escuela sabática puede llegar a cada uno de aquellos que asisten a las diferentes reuniones en diferentes lugares del mundo y provee todo lo que se necesita para que la experiencia sea una experiencia de una observancia no pasiva del sábado, sino una experiencia activa, una experiencia en la cual cada uno de nosotros puede aprender lo más importante, aprender a conocer a nuestro Señor Jesucristo y a experimentar su presencia transformadora en nuestras vidas. El sábado, por tanto, se constituye en una señal exterior del pacto, de la pertenencia, de la comunión, de la muestra de lo que Dios hace en el corazón del ser humano y cómo la gracia de Cristo, obrando en él, hace la transformación de la vida entera. El sábado es el espacio ideal, es el tiempo de encuentro, es el tiempo en el cual redescubrimos a Dios como Salvador, como Señor, como Creador, como Sustentador. Es el tiempo en el cual nos redescubrimos a nosotros como hijos e hijas de Dios, pertenecientes al Padre Celestial, y que estamos en este mundo reflejando su imagen y cada día siendo más semejantes en carácter a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El sábado es ese momento en el cual nuestros corazones están abiertos a la presencia del Espíritu de Dios y llegan a tocar esos rayos de justicia, el corazón pecaminoso del ser humano. El sábado nos recuerda que Dios tiene un lugar, nos recuerda que Dios tiene un nombre, nos recuerda que Dios tiene un destino para cada uno de aquellos que le adoren en espíritu y en verdad. El destino que Dios tiene para ti es el cielo, no te lo pierdas. El registro del Génesis nos permite saber que el primer día completo de la existencia de Adán y Eva fue un sábado, y lo pasaron con el Creador. Decir que estaban cansados es una broma, porque estaban recién salidos de la mano del Señor. Tenían toda su energía y no la habían gastado en ninguna jornada agotadora. La lección que Dios quería dejar en ellos es: la tarea más importante del ser humano es la comunión conmigo como Creador. Y en ello debes emplear tu mejor tiempo, la lucidez de tu mente y la energía de tu cuerpo. Que esa lección quede con nosotros también hoy. El sábado, cómo experimentar y vivir el carácter de Dios. Ese es el tópico que estaremos considerando en esta ocasión. El cuarto mandamiento nos dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Y sigue dando ciertas instrucciones muy pertinentes a esa primera declaración. ¿Cuán profundo contenido tiene ese mandamiento? Cuando lo leemos superficialmente, no podemos comprender toda la riqueza allí contenida. Pero cuando nos damos a la tarea de estudiar, nos damos cuenta que el Señor nos invita a una experiencia de dependencia, de comunión, de seguridad en Él. Una de las cosas más terribles que afronta la humanidad en la actualidad es la soledad, la angustia, el no tener de quién depender. Pero por medio del sábado, el Señor nos está diciendo todo el tiempo: soy tu Padre, estoy cerca de ti y estoy listo para ayudarte. Contener la verdad del sábado dentro del sistema educativo que forma a nuestros hijos les va a ayudar a saber que tienen un Dios al cual servir, en el cual confiar y en el cual esperar. Hablar de la educación cristiana, de sus objetivos, es referirnos a la revelación de Dios. Es entender lo que el Creador espera de sus criaturas. Hablar de educación es cristiana, es profundizar el amor que Dios tiene para nosotros los humanos, el interés manifestado por nuestro bienestar y ver cómo puede reflejarse en nuestro comportamiento, en nuestros valores, en nuestra vida. Desde el origen, Dios ha deseado vivir una relación especial con los humanos. Desde el comienzo, Dios estableció un día especial, el sábado, para enmarcar el fin de su obra y revelar su señoría, su poder creador, y al mismo tiempo señalar los elementos peculiares de su carácter. Cuando Dios nos invitó a guardar el sábado, no es una de su intención de darnos un día libre, un tiempo para mirarnos a nosotros mismos, un tiempo para entretenernos de forma egoísta. Sin duda tiene otros fines que vamos a ir desarrollando durante la semana. Pero no se olviden el texto de base de la semana que encontramos en el Evangelio según San Marcos, capítulo 2, versículo 27-28. También les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. O sea que esta semana vamos a ver cómo el sábado puede llegar a ser un tiempo muy especial para sorprenderse, para redescubrirse, para ir avanzando y aprender las prioridades de Dios y encontrar un equilibrio. Pero antes que todo, recordemos que el sábado es el día del Señor. Cuando el Señor determinó que su pueblo saliera de la esclavitud egipcia, el Señor sabía que su pueblo había perdido la perspectiva como hijos de Dios. El Señor sabía que ellos necesitaban redescubrir quién era Dios. Y el sábado llegó a ser fundamental para este trabajo que el Señor quería hacer con sus hijos. Una de las maneras como Él quiso que ese redescubrimiento de Él como Creador se diera fue a través del maná. Ahí en el libro de Éxodo, capítulo 16, del 14 en adelante, el Señor les dice que iba a llover el pan del cielo, iba a caer maná todos los días, y deberían recoger cada uno su porción y deberían comer lo del día. No podían guardar para el otro día porque se dañaba. Sin embargo, yo me imagino, ¿verdad?, una gran realidad. A todos los hijos de Dios con una canastica como esta, para recoger el maná del día, lo suficiente para ese día, el milagro de cada día. No le dio el Señor para que guardaran porque se podían olvidar de depender de Él todos los días. Sin embargo, el día viernes pasaba algo muy importante. El día viernes caía doble porción, deberían recoger el doble y guardarlo para el sábado y no se dañaba. Así que yo me imagino ahora a los israelitas con dos canasticas como estas. Una para el viernes y una para el sábado. ¡Qué lección tan linda, práctica! Todos los viernes, doble milagro, Dios recordándoles a ellos que el sábado era un día especial, el día de su Dios creador, el día para redescubrir que ellos tenían un Dios que era soberano, creador y dador de todas las cosas. El sábado llegó a ser un momento de redescubrimiento, como debe ser hoy en la experiencia de todos los hijos de nuestro Padre Celestial. El pueblo de Israel durante muchos años tuvo constantes altibajos en su relación con Dios, y eso se debió primordialmente porque su observancia del sábado no era la mejor. Recordemos que Dios considera que la forma en que guardamos el sábado demuestra si Dios es prioritario en nuestras vidas o si lo tomamos como algo que no tiene tanto valor. Es señal de que tengo mi mente y mi corazón en las prioridades correctas. Por eso Isaías, en el capítulo 58, fue tan enfático en decirnos que el sábado debe ser delicia, glorioso de Jehová. Debe ser un día para que yo aprenda acerca de las características de Dios. Es un día en que yo voy a ponerme en contacto con mi Hacedor, aprender de su carácter y luego, en el resto de la semana, a poner en práctica eso que aprendí en mi día prioritario. Además, nuestra relación con Dios debe estar totalmente relacionada con el guardar el sábado. Debemos vivir de acuerdo a esto. Y si tuviéramos que hacer un resumen de por qué es prioritario guardar el sábado, tendríamos que decir porque es un día en que podemos estar en familia y juntos adorar a Dios. Si tenemos la posibilidad de hacerlo, no desaprovechemos ese día para adorar en familia. Eso nos va a unir más. Como segunda opción, nos refresca tanto física como espiritualmente. En tercer lugar, nos proporciona un tiempo para Dios y para reflexionar en el carácter de Dios. Y tercero, nos acerca y nos da fuerzas para el diario vivir. Recuerden, el sábado es una prioridad porque es bueno para mí y porque honra a Dios. El sábado, tiempo para encontrar el equilibrio. El sábado es un espacio en el tiempo para estabilizar nuestra agitada vida. Jesús nos enseñó cómo podemos lograr ese equilibrio. Jesús asistía a la sinagoga el sábado, leía las escrituras, salía a la naturaleza, a la montaña, observaba las nubes. Un sábado también salió con sus discípulos a recoger espigas, visitaba a los enfermos y sin duda recordamos el milagro que hizo al sanar en sábado a la suegra de Pedro. Y también predicaba los sábados. Esto le permitía tener una comunión con su padre y con su semejante. De esa forma podía lograr estabilizar su agenda de trabajo. Tal vez nosotros no podamos hacer tantas cosas el día de reposo, pero sí podemos elegir una actividad para cada sábado, una actividad que nos permita salir de la rutina de la semana y hacer algo para encontrarnos con ese equilibrio, es decir, visitarnos unos con otros, hacer obras de caridad en sábado. De esa forma podemos estabilizar nuestra vida tan agitada en este tiempo. Quiero retarte, quiero invitarte para que te atrevas a alcanzar ese equilibrio durante las horas del sábado. Un tiempo para la comunidad. Jesús dio el ejemplo para que sus seguidores asistieran a las sinagogas los días sábados y se reunieran para aprender las verdades de la palabra. En Hechos, se describe a Pablo reuniéndose en Antioquía y la gente se agolpaba para escuchar el mensaje. Asimismo, fue a Tesalónica, a Corinto, y se registra que en una ocasión que le enseñaba a las mujeres, Lidia, vendedora de púrpura, escuchó con gozo el mensaje, lo aceptó y se bautizó. El poder del testimonio de los apóstoles se basaba en su experiencia personal con Jesús y el conocimiento de las Escrituras. Esta era una combinación poderosa e irresistible cuando predicaban y enseñaban a las gentes las verdades del día sábado porque lo hacían con autoridad. La Iglesia Adventista, a través de su historia, ha utilizado esta herramienta como una experiencia educativa. El testimonio y la exposición de las Escrituras mediante la predicación y la enseñanza son una base educativa sólida para la adoración los días sábados. Nuestra influencia, basada en el testimonio, en el temor de Dios y el conocimiento de la palabra, son atributos para que nuestro mensaje práctico sea llevado a la comunidad en forma irresistible. Meses atrás, asistí a un evento de jóvenes en una unión. Fue algo inolvidable. Más de 1,500 jóvenes llegaron a esa ciudad desde el día jueves e iniciaron un programa de testificación limpiando calles, el centro de la ciudad y el parque principal. Al mismo tiempo, otro grupo de jóvenes repartía libros y revistas en las principales calles de la ciudad. Y otro grupo de jóvenes visitaba los lugares marginados y pobres, llevándoles despensa, orando con ellos. Y finalmente, el último grupo visitaba a los enfermos en los hospitales, a los asilos de ancianos, y les llevaban palabras de ánimos y testificaban del gran amor de Dios. Por la tarde de ese sábado, se realizó una marcha pro salud y terminamos en el parque principal dando un mensaje de esperanza y realizando un gran bautismo. Mucha gente fue alcanzada con el mensaje y se sintió agradecida. Amigos míos, es tiempo de dedicarnos a la comunidad, de hablarles a las gentes de las verdades de la palabra por experiencia personal y mediante el testimonio, y enseñarles de las maravillas del amor de Dios y de las bondades de su palabra, como el día sábado que fue descrito para nuestro bienestar. Sin duda, el sábado es un día especial, tanto para el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, Israel, como para la Iglesia en el Nuevo Testamento. Entonces nos referimos a Israel y la Iglesia cristiana. El sábado tiene un alcance universal, no está atado a un solo pueblo, a un tiempo definido. Además, como dice la cita del Espíritu de profecía que encontramos en nuestro folleto, el sábado es una señal del poder de Cristo para santificarnos. Y como señal de su poder santificador, el sábado es dado a todos los que por medio de Cristo llegan a formar parte del Israel de Dios. Esa cita se encuentra en Deseado de toda la gente, página 255. Guardar el sábado no se resume en una lista de cosas a hacer o no hacer. Guardar el sábado es vivir una vida en plena armonía con Dios, tratar de encontrarlos en esos momentos privilegiados de la oración, de la meditación y de la comunión fraternal. En la asamblea de los santos, como se dice en la iglesia, como en la naturaleza. Guardar el sábado es abrirse al aprendizaje del amor de Dios, del amor de Dios y el amor al prójimo. Ese prójimo que se puede definir como mi cónyuge, mis hijas o mis hijos, mi familia, como también los colegas de trabajo, en la escuela, en la universidad. Mi prójimo es el forastero que se ve cada día en la esquina de la calle. Guardar el sábado es demostrar ese amor de Dios. Y también es vivir una vida de integridad, de honestidad, de compasión, donde asistir a los demás, a los débiles, a los más vulnerables, no es ver cómo sacar provecho de una situación, sino demostrar el amor de Cristo que hace toda la diferencia. Ir a la iglesia está bien, pero está bien también evitar de ir a esas actividades de horas del sábado que nos distraen de nuestros objetivos. Pero, ¿cómo enriquecer nuestra experiencia del sábado para no caer en una rutina? Esa es la tarea que nos incumbe ahora, después de la lección. Que Dios le bendiga ricamente. El registro del Génesis nos permite saber que el primer día completo de la existencia de Adán y Eva fue un sábado, y lo pasaron con el Creador. Decir que estaban cansados es una broma, porque estaban recién salidos de la mano del Señor. Tenían toda su energía y no la habían gastado en ninguna jornada agotadora. La lección que Dios quería dejar en ellos es: la tarea más importante del ser humano es la comunión conmigo como Creador. Y en ello debes emplear tu mejor tiempo, la lucidez de tu mente y la energía de tu cuerpo. Que esa lección quede con nosotros también hoy.